Gracias a Dios por darnos la vida y el regalo de estar nuevamente acá conectados para Amén. Disfrutar de su palabra, comer espiritualmente, recrearnos ante su presencia y apoyarnos unos a otros con las oraciones que se elevan en favor de las necesidades, que hay ese espacio abierto donde cada uno puede compartir algún pedido de oración. Gracias a Dios por ello. Podemos contar nuestro testimonio. Podemos sentirnos cerca. Alabado sea Dios por ello. Hemos llegado a la lectura. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, sus versos 9 y 10. Donde estamos ubicados actualmente. Leo de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ayer meditamos en la introducción del verso 10, en lo que el apóstol Juan nos comunica a nosotros de estar en el Espíritu. Y vimos ayer que esa experiencia de vivir en el Espíritu, de estar en el Espíritu, de ser dirigido por el Espíritu, es lo que marcará la diferencia, hermanos, entre quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. No es tu vasto conocimiento de la Biblia lo que determina si eres o no eres hijo de Dios. Es estar en el Espíritu. Vimos ayer que tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es tener al Padre y al Hijo. Es estar morando ante la presencia de la Deidad. Es que se cumpla en nosotros. Apocalipsis capítulo 91. Verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra protectora del Todopoderoso. No es tu desempeño en la vida, tu liderazgo en la iglesia, los talentos que poseas, el apellido que nada de tú. Podemos aplicar lo de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo lo antes mencionado es vanidad. Lo único que contará para el día de la redención: viviste en el Espíritu, aprendiste a ser dirigido por el Espíritu, le diste la oportunidad al Espíritu que completara la buena obra. Hermanos, no es ser solamente adventista del séptimo día. Es más, ser adventista del séptimo día solamente te coloca en el foco de ataque del enemigo. Y sin la presencia, sin la relación, sin la guía del Espíritu Santo, te convertirás en herramienta del enemigo para atacar a otros dentro del adventismo. Quiero compartir con ustedes un párrafo inspirado que ayer vino a mi mente. Vi un material, vi un video que me dejó inquieto, me dejó perturbado. Y me decía, ¿hasta dónde va a llegar esta corriente? El enemigo, mis hermanos, bien se cumple en nuestros días, que está haciendo su obra, no desde afuera del pueblo de Dios, no. La está haciendo exactamente como la hizo en el desierto en los días de Moisés, con aquellos que se levantaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Cómo se llamaban estos? Abiram y... los levitas, esto que se me va el nombre. Coré, la rebelión de Coré. Coré, Datán y Abiram. Abiram, Coré, Datán y Abiram. Es precisamente, y cada uno, lo que a mí me perturbó, no es lo que escuché, no es el individuo que lo está diciendo, me dejó perturbado por la gente que decía amén a dicha presentación. Mi corazón se hacía añicos y venía a mi mente aquello que hemos estudiado. Únicamente, solo los que hayan estudiado la Biblia de forma diligente podrán permanecer firmes en estos últimos días. Únicamente. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder decir, escrito está. Yo no soy el punto de referencia, no me tienes que evaluar a mí. Es que escrito está. La gente adventista no conoce lo que cree basado en la palabra de Dios. No conoce. Entonces se levanta el engaño, la oposición dentro de nuestro propio pueblo, y la mayoría queda satisfecha, queda encantada, queda embelesada por las nuevas lecciones que se les está dando, que son diabólicas. Ay, hermano. ¿Saben? Hay ciertas cosas que no se les puede dar mayor amplitud, su debido momento. Cada uno de nosotros va a ser sacudido cuando llegue tu momento, que puedas hacer referencia a un escrito está. Yo creo porque está escrito. Yo creo porque Dios lo dice. No porque el pastor preferido dentro del adventismo lo esté diciendo. No porque el líder, no porque nadie. Es porque está escrito. Y si está escrito, es todo para mí. El resto del mundo lo puede negar, objetar, criticar, atacar, burlarse. Hagan lo que quieran. Es que no me importa. Y ayer le pedí a mi Dios, Si así está la corriente adversa dentro de tu pueblo, dame la oportunidad de ir a más lugares, de llevar tu mensaje, tu palabra, a mucha más gente. Que lo ponga a reflexionar a tu pueblo, que ponga a meditar, que sopese lo que está escrito con lo que se está diciendo. Y mientras dentro de mí, mi espíritu se encontraba así, vino este párrafo, que lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, 436. Escrito hace casi 140 años atrás. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. ¡Ay, cómo duele eso! Escrito está que la mayoría del pueblo de Dios, de los que hoy forman el remanente, la mayoría de los que hoy componen a la iglesia adventista, se va a poner del lado más fácil. Y a través de ese material que ayer venía viendo mientras, venía escuchando mientras conducía. No es mentira lo que está escrito. Es que está sucediendo en nuestros días. La mayoría se está yendo tras la nueva enseñanza de estos que con rapidez se mueven y van de lugar en lugar enseñándole al pueblo estás preparado de tal manera de permanecer de pie cuando la mayoría te abandone. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba en este tiempo. En este tiempo de prueba debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de sus cobardía y lealtad de su traición. Estos son los días. Es que este párrafo, ayer que el Espíritu Santo, yo me sentía, pero hombre, ¿hasta dónde hemos llegado? De permitirle a Satanás que meta a sus ministros dentro de nuestro pueblo y que tenga toda la amplitud, todos los medios de comunicación para hacer llegar su veneno, su engaño, su mentira. Estos días que estamos viviendo debe de ser determinante para cada uno de nosotros, Señor. Acaba completa tu obra de transformación en mí. Que cuando la mayoría esté negando de lo que no se puede, Señor, podamos nosotros ser un reflejo de tu carácter. Podamos, Señor, ser luz en la oscuridad. Podamos ser como fueron los discípulos. Dice otra declaración. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Gloria a Dios por ello. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en la iglesia en Sion son tamizados. Querido grupo, queridos hermanos que reciben este material a través del audio diferido, no podemos negar que lo que está escrito son precisamente los días que estamos viviendo. Pecadores dentro de la iglesia, pecadores en Sion, y son la mayoría. Pero van a ser tamizados. Mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible. Y sin embargo tiene que ocurrir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en él, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ese es el problema. La otra corriente de la teología dentro del adventismo es que no se puede obtener victoria sobre el pecado. Es que la última generación del pueblo de Dios que habita en la tierra no puede vencer el pecado. Y aquí estoy yo, y aquí estamos nosotros, creyendo que sí se puede, porque el problema no está con Dios, el problema está con nosotros. Pero si somos guiados como Juan, les hago una pregunta. ¿Venció Juan, el amado Juan, a sus 90 y algo de años allá en la isla de Patmos? ¿Vivía en santidad o vivía en pecado? Piense por un momento. ¿Vivía en desobediencia a la santa ley de Dios o vivía en perfecta relación con la santa ley de Dios? Y Dios que es inmutable, y Dios que no cambia, y Dios que no hace acepción de personas. Vimos ayer que el llamado que le hizo Abraham fue: anda Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que... Oigan el modelo, oigan el blanco a seguir, a imitar. No es ningún miserable mortal aquí en la tierra. Ejemplo os he dado. Sed pues imitadores de Dios. Tantas referencias que tenemos en la palabra de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y amplía el espíritu profecía. Dios en su propio círculo, su perfección en forma diminuta, nosotros en nuestro propio ambiente también debe llevar el sello de la perfección. Son días solemnes, mis hermanos. Y eso es lo que hace que hemos llegado hasta acá meditando en Daniel y Apocalipsis. Y ustedes se han dado cuenta, yo no les he compartido mucho material que corre. Y yo veo que incluso en el grupo ustedes comparten. Si yo tuviese el espíritu de mandar todo lo que me impresiona, todo, hermanos, pero no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Hay material que solo se lo puedo compartir con gente que yo sé, que los conozco. Pero en este grupo, en el grupo nuestro de WhatsApp, hay mucha gente que no se conecta, que no participa. Es más, yo no sé si ustedes dieron cuenta, que hace poco desconecté a una persona del grupo. ¿Cuántos fueron a ver el material que ella envió? No lo sé. Pero no quiero, en un grupo donde yo esté, que hayan personas atacando a la iglesia, diciendo otras cosas. Hay gente que se nos ha metido en nuestro grupo que no son adventistas del séptimo día. Son días solemnes, son días que tenemos que aprender a depender de un escrito está. Pecadores en Sion, y son pastores, y son líderes, y están en la administración, y están en la conferencia general, y están en la división, están en puestos de mando, conduciendo al rebaño a la perdición. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores en Sion son tamizados, mientras la paja es separada. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Conflicto de los siglos. Página 666. ...578 de Conflicto de los Siglos dice lo siguiente: la política de Satanás, su modus operandi, la forma en que él obra, la política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Miren, esto va a terminar aquí en la tierra de la forma que comenzó en el cielo. Por favor, recuerde, Satanás no ha cambiado nada. Se ha hecho más perverso con el correr del tiempo. Satanás no cambia. La iglesia católica no cambia. Pueden dar una apariencia de amistad, pueden dar una apariencia, pero no son lo que dicen ser. En la realidad son enemigos. Satanás no ha cambiado nada de la política en estos últimos días de lo que comenzó en el cielo. ¿Cómo fue en el cielo? Escuche, y con esto vamos a pasar a estudiar la siguiente declaración del verso 10. En el cielo, Satanás hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, como si estaba de parte del gobierno de Dios, mientras que por lo bajo, hacía cuanto podía para derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. Ustedes van a escuchar a pastores que dan la impresión que estuvieran trabajando en favor de la iglesia, de fortificar la iglesia. Mentira. Son instrumentos de Satanás que lo único que están buscando es minar, destruir, pervertir, arrastrar, introducir el veneno del mal en la iglesia. Y sin embargo, a los fieles, a los pocos, los acusarán precisamente de la obra que ellos están haciendo. Es la política que comenzó en el cielo, es la política con la cual está obrando hoy día. Dicho esto, esto está en Conflicto de los Siglos, página 577, párrafo 2. Dicho esto, que Dios nos sea de muro y antemuro, y que su palabra sea la roca de los siglos donde podamos asentar nuestros pies. Que nadie desmaye, que nadie renuncie. Persistamos, porque la victoria no está en nosotros, la victoria está en mantenernos firmes a la palabra de Dios. Seremos menos. Seremos un mínimo porcentaje. Pero Dios no cuenta los suyos por cantidades. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, delante de mi presencia, viviendo en mis caminos, haciendo mi voluntad, estando en el Espíritu, siendo guiados por Él, ahí estoy yo, en medio de ellos. Bien, en el verso 10, encontramos Apocalipsis, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu. Ya vimos eso, y tenemos que ser gente espiritual, mis hermanos, guiados, ¿no? No carnales, no estar pensando en las cosas de la carne, diversiones, pasatiempos, entretenimiento. No, hermanos. Los días que vivimos no da espacio para esa conducta. Tenemos que vivir en el Espíritu, morar en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Todo lo que hagamos, todo lo que hacia dónde vamos, preguntémosle al Espíritu, hablemos con el Espíritu. ¿Debo de ir? ¿Es para mi bien? ¿Debo de actuar? ¿Debo de responder? Necesitamos esa familiaridad con el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Porque Juan era guiado por el Espíritu. Y él nos dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. No había olvidado que era el día del Señor. Y estaba teniendo su devoción, su culto. En la isla de Patmos, en el día del Señor. ¿Saben qué día es el día del Señor? En griego, esta frase, día del Señor, es Kuriak Haemera. Y esta es la única referencia en que aparece en toda la Biblia. Kuriak Haemera. Y para usted y para mí podremos decir, es fácil saber que el día del Señor es el sábado. No tan deprisa. Reflexione un poquito, porque mucha gente... Es más, escuchen lo que dice una versión de la Biblia. Déjeme entrar aquí. Espero que no se corte la señal. Hay mucho viento acá con nosotros. Note qué es lo que dice acá. Esta versión, una versión católica, Torres Amat se llama esta. Y voy a leer textualmente cómo dice acerca de este versículo. El verso 10 dice, un día de domingo fui arrebatado en espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una versión de la Biblia dice, un día domingo fui arrebatado en el espíritu. Ahora, alguien puede con facilidad usar la regla nuestra de decir, escrito está. Porque hay una versión, y se las estoy mostrando, es la Torre Samat, que dice, y hay otras. Yo recuerdo haber leído en otras Biblias que dice domingo. ¿Por qué algunas versiones y por qué tanta gente y por qué tanto estudio necesitamos nosotros tener aquí hoy? Y vamos a comenzar y hay suficiente material para que nosotros veamos la armonía que la palabra de Dios tiene. Y de paso, claro que es sábado, absolutamente que es sábado, pero no es así de fácil de explicarlo. Razón número uno, en el griego moderno, la palabra kuriake, o sea, con una E al final, cosa que esta palabra no la tiene en el Apocalipsis, es kuriak, termina con K, pero en el griego moderno, kuriake es la palabra para referirse a domingo, es el nombre del día domingo en griego, kuriake. Pues tiene mucha semejanza a lo que está escrito en Apocalipsis, kuriak y kuriake. Otra de las razones por la cual no es así de fácil, después nosotros vamos a tener un estudio. Y noten, mis hermanos, cómo el capítulo 1 de Apocalipsis nos comienza a preparar, nos comienza a equipar, nos comienza a mostrarnos la importancia de estar bien preparados para que cuando avancemos en el tiempo y lleguemos al capítulo 13, usted no caiga en el engaño. Sabremos con precisión que aún en el Apocalipsis, en los últimos días de vida del apóstol Juan, el sábado repercutía en su mente. Amaba el sábado y amaba más al Señor del sábado. Y en el día del Señor, que es el sábado, él estaba en el Espíritu llevando a cabo su escuela sabática, su culto divino, su servicio de canto, yo qué sé qué estaba haciendo. Pero él estaba arrobado en adoración en el día del Señor, guiado por el Espíritu. Eso que comience a repercutir ya en nuestra mente, porque así es. Y se los voy a compartir. Y ustedes deben de anotar los versículos, ustedes deben de... Hermanos, esta enseñanza, tenemos que saber los textos, dónde está escrito, qué es lo que dice, por qué sostenemos lo que la mayoría de los que un día caminaron con nosotros van a ponerse de lado. Oiga, cuando alguien vea que el día del Señor, Kuriab Haamera, de pronto se les muestre que en griego para día domingo es Kuriake. Y han dispuesto su corazón en oposición a la palabra, van a ser presa fácil. Otra de las razones por la cual no es así de simple y fácil, como se los he dicho ya, que es el día sábado, es porque cuando se traduce, o cuando tradujeron Kuriak Haemera, de lo que aparece en este versículo como día del Señor, a latín, en latín, que realmente es la lengua madre de inglés, portugués, francés, español, todas estas lenguas nacen del latín. Por eso nos llaman a nosotros Latinoamérica. Pero no solamente español viene de latín. Latín es la cuna del inglés, del portugués, etc. En latín, Kuriak Haemera es Dies Domini, Día del Señor. Dies Domini. Y allí, muy semejante al griego, comienza a sonar Domini. Y ustedes saben, primer día de la semana, domingo en español, dimanche en francés, Dominique, italiano. Y mientras estaba pensando en todo esto, es tan fuerte los que sostienen el domingo, que estaba pensando en el país de Diógenes y Marlene, y estuve investigando por qué se llama República Dominicana y está relacionada al domingo por la orden católica de los dominicos. Uh-huh. El choque va a ser frontal y nosotros necesitamos terreno sólido para, número uno, no ser engañados, y número dos, poder contrarrestar el engaño. Dies Domini. En 1998, un servidor, por la gracia de Dios, por misericordia del cielo, por obra incesante de la Deidad, fui devuelto a la familia de Dios en la tierra. Allá para el mes de julio más o menos, estábamos volviendo a la... Yo volviendo y mi esposa adhiriéndose a la iglesia adventista. Y ese año había una fiebre. Había un sonido de alarma. Porque para finales de mayo de ese año, como más o menos 2 meses antes de que nosotros fuésemos bautizados, el Vaticano, el que estaba en aquel tiempo era Juan Pablo II, acababa de emitir una encíclica, una carta pastoral, y se le llamaba Dies Domini, se le conoce, se le llama porque esa está allí, Dies Domini. ¿Qué dije que significa Dies Domini? Día del Señor. la traducción de Curiakhaemer. Y en esa encíclica, para mí, como lo puedo apreciar, fue el empujón para los días finales, para estos días, de que el domingo sea llevado hacia el frente con toda la fuerza. 10 Domini, yo no sé si ustedes están familiarizados con 10 Domini, esa carta encíclica y ese material. Nosotros deberíamos de, miren, si queremos nosotros saber cómo responder, tenemos que saber cómo nos van a atacar. No puedes pretender que vas a vencer al enemigo si no sabes qué armas trae. Yo quiero resaltar algunos pensamientos que en esa encíclica papal trae y fue y es muy apreciada y difundida en todo el mundo. Dice, a ver si encuentro acá lo que resalté para compartir con ustedes acerca de Dies Domini. Diógenes, ¿has escuchado de esa carta encíclica? De esa encíclica, papá. Sí, lo que no recordaba de ella, porque las nuevas han sido un poquito más famosas, la Laudato Si y la última, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero esa que mencionas, tengo un recuerdo bien vago acerca de cuando pasó, pero no tengo la información así conmigo. Ah, ok. Fue publicada el 31 de mayo de 1998. Y en el primer párrafo, y de paso, si algo me gusta de esta gente, cómo hace sus cosas, es el punto de referencia que le pone. El párrafo primero trae el número uno y así, y son como... a ver cuántos párrafos trae esta carta. Trae, a ver. No, sí, aquí la tengo del 1998, 31 de mayo. Ajá. 10 trae 84 párrafos trae. Mm-hmm. Bueno, pues no voy a compartir toda la encíclica, pero escuche bien lo que acá dice. En el primer párrafo fue enviado, dice, a los venerables hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas. Primer párrafo. El día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, va, como ya la tienes, Diógenes. ¿Ves la referencia que tiene allí? Sí, estoy buscando, ajá. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Quiera que emera. Ahora te das cuenta que el Kuriak, ya expliqué Kuriak una cosa y Kuriake otro diferente. ¿Y qué es lo que hay aquí? ¿Cómo pueden negar nuestros teólogos que estudian griego cuando de pronto se encuentran la referencia, dice Kuriake Gemera, no es Kuriak? Este es el griego moderno, pero no es el griego con el cual el Apocalipsis fue escrito. Voy a compartir con ustedes también esa fuente de donde yo estoy leyendo. De dónde saqué esto que les estoy diciendo, porque ciertamente ni soy viejo, ni leo griego, ni nada de esa cosa, ¿verdad? Así que, pero voy a compartir con ustedes. Al final de ese párrafo dice, el día, y todo, 10 Domini, es una carta, y ustedes recuerdan que hasta hoy día ninguno de los otros cuatro papas que han pasado, porque después de Juan Pablo II vino el Sixtino, ¿no? El, ¿cómo se llamaba este? El 16, al 16 lo vino y lo superó Francisco, y ahora a ninguno de estos últimos tres ha sido tan amado como Juan Pablo II. Juan Pablo II se ganó el mundo, echó a todo el mundo en pos de la bestia. Y toda esta encíclica es acerca del domingo. Por ejemplo, la Laudato Si habla de la naturaleza, del cuidado de la casa común. Y sí, allí está el domingo también. Pero esta carta es una descaradez total, haciendo un llamado, imponiendo el domingo. Y por eso había ese despertar en 1998, y más que nos acercábamos al nuevo milenio, y pensábamos entonces que todo estaba conectado, y quizás, no sé, eso Dios me lo mostrará, ¿por qué desde entonces mi inclinación fue hacia Daniel y Apocalipsis? Tal vez el medio ambiente que se estaba viviendo cuando Dios me trajo de vuelta hizo de que mis dos libros favoritos de estudio han sido Daniel y Apocalipsis. Y nunca me he apartado de ello. Ya, amo toda la Biblia, y ustedes saben que les vivo llamando a que hagan su año bíblico, que disfruten la palabra de Dios, que comamos Biblia. Pero mis libros favoritos han sido Daniel y Apocalipsis, porque me llevan a estudiar, a investigar, me conectan con toda la Biblia, y he disfrutado lo que Dios. El primer sermón, no sé si recuerdo que les comenté esto, el primer sermón que prediqué en el año 1998, que fue ya para cerca de noviembre y diciembre, allá, uno de esos dos meses, era para fin de año. El primer sermón que me dieron la oportunidad de presentar, eso ya fue en Carolina del Norte, había viajado de Nueva York para Carolina del Norte, y el hermano, que bien recuerdo, me hace la invitación para, oye, ¿te gustaría predicar en Sociedad de Jóvenes? Ah, me encantaría, claro que sí. Y digo, Dios mío, ¿y de qué voy a hablar? ¿Y qué voy a presentar? Y el primer sermón fue de Apocalipsis capítulo 12. Así comencé mi caminar con el Espíritu, cosa que no lo conocía en aquellos días. Ha sido con el correr de los días, con el correr de los años, que he ido conociendo mejor su persona, su ministerio, su presencia. He ido desarrollando confianza en Él. Él es digno que le confiemos nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Espíritu Santo está guiándonos a toda verdad. Está limpiándonos de pecado. Está fortaleciéndonos para que obtengamos victoria. Así que quizás ahora que viene eso a mi mente, eso fue la razón por la cual he sido inclinado a este tipo de material bíblico. En ese párrafo al final dice, hablando del domingo, es el día de la evocación adoradora. O sea, es el día de adorar. Me está diciendo Juan Pablo II en esta encíclica que el día domingo es el día de adoración. Pero miren las palabras que usa: la serpiente siempre va a venir disfrazada. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo, y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo. Miren, a ver, Déjeme ver quiénes están conectados acá. Ah, bendito sea Dios. Seguimos, un buen número. A ver, hermana, a ver aquí. Fluvia, ¿estás ahí? Hello. ¿Alguien levantó la mano aquí? Bueno, hermana Ruth. Buenos días, hermana Ruth. Gusto saludarla. A ver, ¿quién está disponible? ¿Quién estamos acá? Bueno, como Ruth y Marlene son amigas. Marlene, ¿estás ahí, Marlene? Sí. Marlene, ¿recuerdas cuál fue el primer día de la creación, Marlene? El primer día de la creación fue domingo. Fue domingo, perfecto. Marlene, ¿en qué día resucitó Jesús? Domingo. ¿En qué día descendió el Espíritu Santo? Ay. Recuérdalo, tú lo sabes, lo hemos estudiado. Fue domingo, amor. Domingo a las 9 de la mañana. Ahora noten, el primer día de la creación, domingo. El día de la resurrección, domingo. El día del derramamiento del Espíritu Santo, el domingo. Y la encíclica me está diciendo que Jesús va a volver, ¿qué día? Domingo. Pero eso es la encíclica. Eso no es cierto. Nadie sabe el día ni la hora. Y ahora dice que para el domingo resulta adecuada la exclamación del salmista, lo que está en Salmos 118, 24, 117, porque la iglesia, la Biblia Católica tiene alterado algunos capítulos ahí. ¿Qué dice el Salmo 118, 24? Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Oye, cuando estás viendo ahora que la teología católica se está basando en la Biblia para darle vida al domingo, parece que la pelea entre sábado y domingo no va a ser de fácil así de ganarla, mis hermanos. Porque te van a mostrar, incluso entonces con un escrito está. Y recuerden que ese va a ser el último acto del drama, el último choque entre el bien y el mal. Un remanente sosteniendo el sello de Dios y la vasta multitud apoyando la marca de la bestia. Otro párrafo más adelante dice, el final del punto 2. Hay pues motivos para decir, como sugiere la homilía de un autor del siglo IV, que el día del Señor es el Señor de los días. Qué bonito se oye eso. El día del Señor es el Señor de los días. O sea, el día que está por sobre encima de todos los días es el domingo, de acuerdo al pensamiento de Juan Pablo II en esta carta pastoral, en esta encíclica. Pero nosotros sabemos que esto no es así. El día por sobre encima de todos los días es el sábado. El día principal de la semana, el día por sobre todos los días es el sábado. Es el día bendecido, y es el día santificado. Y en ninguna parte de la Biblia vemos una declaración inspirada de que el sábado dejó de ser bendito ni santo. No hay. Y como Dios no cambia lo que Él bendice, en el principio, si no hay ninguna alteración, si no hay ningún cambio en su palabra, sigue siendo bendito. Y nosotros sabemos que el sábado por la eternidad seguirá siendo bendito. Sin embargo, vean ustedes el material de estudio que tiene la Iglesia Católica, los católicos. El domingo dice esto, esta carta, es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día. Esta es efectivamente para los cristianos la fiesta primordial, instituida no solo para medir la sucesión del tiempo, sino para poner de relieve su sentido más profundo. Mentira. El día de delicia, santo, agradable de Jehová, que debería de ser para los cristianos, lo que le agrada a Dios debe de agradarme a mí. Lo que es delicia para Dios debe de ser delicia para mí. No, no es el domingo. Dio. Oye, como logré conseguir la encíclica aquí y me llama la atención de que cuando se hace una encíclica es porque se le está dando, se está buscando un tipo de validez de parte de la iglesia, o sea, de parte del padre, llamado así, el Papa en su momento, le quiere dar una validez a algo. Es lo que está pasando con Laudato Si, el problema del asunto climático y todo lo demás. Y como decidí, en lo que mencionabas eso, bajar acá, y aquí tengo la encíclica frente a mí, me llamó la atención la manera en la que ellos hablan del sábado. Y cuando he ido leyendo acerca de guardar el sábado, de lo que dice el sábado, de lo que es el sábado, cada vez que veo este juego de palabras, la observancia del sábado, o sea, están hablando de sábado como tal, y del cambio de... ¿Cómo? Correcto. Todo lo que se le aplica al sábado bíblicamente está migrando para el domingo. Pero me llama la atención, y lo que me recuerda cuando leo las palabras y veo todo este juego de palabras, que la verdad que tenemos que tener cuidado con lo que hablan bonito. Cabal. Porque tenemos que oírlo todo en base a un así dice la palabra de Dios. Y cuando vemos todo este juego de palabras y lo hermoso que presentan el cambio y las razones detrás del cambio, me recuerda a Saúl. Cuando Samuel le pregunta, ¿qué es ese bramido de ovejas que yo escucho? Y las palabras de Saúl fueron bonitas también. Y había un aparente deseo positivo de hacer cosas aparentemente para Dios. Y lo que me hace entender eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, ese algo que él dijo se respeta. Y no puede ser, y esa es una palabra peligrosa que se está utilizando mucho. La palabra de Dios no es un asunto de interpretación. La palabra de Dios es un asunto de obediencia. Entonces yo no puedo querer interpretar bajo mi óptica, bajo mi cultura, bajo mi entendimiento, y querer adaptar en mi interpretación lo que Dios está diciendo de manera clara. Y cuando nosotros vemos en estos cambios, como van diciendo de una manera tan hermosa, pero no puedo decirlo de otra manera, de una manera tan hermosa y tan aparentemente concluyente, la razón emotiva y de una validez en agradecimiento de por qué se cambió, en agradecimiento y en honor a la salvación lograda en la cruz del Calvario, en ningún momento Dios dijo que le agradecieran nada de esa manera. Dios no ha pedido que le agradezcan la muerte de esa manera. Dios lo que te ha pedido que lo agradezca es obedeciéndole y obedeciendo a la ley. Y fue lo que le dijo Samuel: a ti nadie te mandó a mantener ovejas del anatema. El anatema se mata. Dios no te dijo, guárdame las mejores ovejas para sacrificio para mí. Dios te mandó a matarlas. Dios no te dijo, deja el rey vivo. Dios te mandó a matar a todos los amalecitas. Entonces, cuando Dios dice algo, no tenemos que buscar a ver, sí, pero déjame ver de qué manera puedo ayudar a poder entender para que no sea tan rudo, para que no sea tan difícil, para poder adaptarlo a nuestra situación de hoy, hacerlo más contemporáneo a nuestro entendimiento. No. Dios te dijo algo y no tienes que buscarle la quinta pata al gato, porque eso es una cola, eso no es pata. Entonces, literal. Entonces, cuando yo veo todo esto, tenemos que tener cuidado, y no porque suene bonito, no porque suene incluso humanamente hablando lógico, que es lo que cuando yo estoy leyendo esto, lo que me veo, wow, agradable también. Esto suena, sí, perfecto. Suena agradable. Esto es una razón buena, esto es una razón buena. La misma razón que tenía Saúl. La misma razón que tenía Caín. Oye, yo te voy a dar lo mejor de mí. Y Dios no está pidiéndote lo mejor de mí. Dios te está pidiendo lo mejor que Él te pidió. Y Él es que está diciendo lo que es mejor de ti. Y es la obediencia en su palabra. No en base a lo que tú consideres que es lo mejor de ti. Gloria a Dios. He ahí la importancia. Y nosotros necesitamos terreno firme. Nosotros necesitamos fundamento sólido. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios por nosotros mismos. Que por favor nadie venga y espere que el pastor la alimente. Nadie venga y que el hermano, hasta que en la mañana del lunes nos reunimos. No. Usted tiene la Biblia. Eso es idolatría. El libro de texto. Y tiene a su amigo, a su ayudador, a su consolador, a su maestro. Usted lo tiene allí, 7:24, en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Tienes que conocer por ti mismo el plan de salvación que el cielo ha trazado para tu bien eterno. No te dejes engañar. Ayer para mí fue un día triste, muy triste, por lo que veo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Pero como digo, no por los líderes, los maestros, que si quieran perderse, están perdiendo por su propio gusto y gana, por ensalzamiento propio, por conveniencia o por una agenda que llevan que nosotros podamos desconocer. Independientemente, lo que me duele es el pueblo, un pueblo tan ignorante que a cualquier cosa que les complace gritan amén. ¿Cómo es posible? el pueblo de la profecía, el pueblo remanente, el pueblo que se supone del libro negro, dejándose embaucar, engañar, seducir, solo porque le están diciendo cosas afables, cosas bonitas, cosas que le dan palmadita al corazón no convertido, los unos para los otros. Y es aquí, como dice el Espíritu de Profecía, esta es nuestra prueba. Mantenerse de parte de la verdad cuando la mayoría nos abandone. Y este es el material. Ahora recuerde que esta carta que les estoy compartiendo fue publicada en 1998, ya casi a mitad de año, justo a mitad de año del 98. Faltaba año y medio para entrar al nuevo milenio. Lo que nos estaba diciendo, lo que nos estaba mostrando, sin palabras, pero con acciones, la Iglesia Católica, el próximo milenio, esto es lo que importa. Esto es lo que quiero. Y de allí para adelante, hermanos, el domingo se ha venido fortaleciendo y el sábado debilitándose dentro del pueblo de Dios. Laudato si, con su cuidado del medio ambiente, llamando que la solución está en guardar un día. ¿Qué día? ¿El sábado? No. Project 2025. Llevando todo esto. ¿Qué día? Oiga, y ya usted decía, incluso en el grupo lo han mandado de WhatsApp, que Texas ya aprobó esto, que otros 32 estados ya están en los mismos. Es que viene. Pero a mí eso no es lo que me parte el corazón, ni hace, ni produce en mí ninguna otra cosa. Yo sé que eso está escrito y viene. Lo que me entristece y parte mi vida en pedazos es cómo está viviendo nuestro pueblo. Aplaude, engrandece a aquellos que le están engañando. Hay un texto, creo que está en, donde el profeta le dice al pueblo que sus pastores lo están engañando. Hay un texto. ¿Dónde está, Diógenes? Si puedes buscar eso. Hay un texto, hermanos. Creo que está en Jeremías. Vuestros pastores os engañan. Los que van a venir para engañarte serán vuestros propios pastores. Gente que no ama a Dios, no conoce la verdad de Dios, no han sido santificados por la verdad y se van a convertir en instrumentos efectivísimos de Satanás para engañar a multitudes, haciendo pretender que están ampliando el reino de Dios, velando por los intereses de la iglesia. Mentira. Y aquellos pocos, aquella minoría que realmente sí lo está haciendo, serán acusados de la obra que ellos están llevando a cabo. ¿Encontraste? Lo estoy buscando. Sigo leyendo. En efecto, dice el punto 7 de esta carta, el deber de santificar el domingo. Oigan, ahora aquí se abrieron ya. Santificar el domingo debe de ser un deber. En efecto, el deber de santificar el domingo, sobre todo con la participación en la Eucaristía y con un descanso lleno de alegría cristiana y de fraternidad, se comprende bien si se tienen presentes las múltiples dimensiones de ese día. Deber santificar el domingo. Mientras he meditado en estas declaraciones, hermanos, nosotros no tenemos idea cómo va a ser la observancia del domingo. Que va a ser inevitable que los que se oponen van a tener que salir a la luz. Va a ser notable, se va a echar de ver, porque las exigencias que harán, es más, para que tengamos una vaga idea, o mejor dicho, una clara comprensión, es más una clara comprensión que una vaga idea. Todo lo que Dios demanda para el sábado va a ser transferido para el domingo a todo el mundo. Y cuando eso llegue, los que estemos en abierta oposición, vamos a tener que aparecer a plena luz del día. Porque están llamando a santificar el domingo. Y acá quiero avanzar en esto. Donaldo, Anayansi nos proveyó del versículo. Es Jeremías 23, del 1 al 3. Bueno, del 1 al 4. Escucha esto, hermano mío, porque escrito está. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las engañasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menos cavadas, dice Jehová. Va a estar en ese mismo capítulo, más adelantito sin duda, donde de forma directa vuestros pastores os engañan, así como yo recuerdo eso. Va a estar allí. Dice acá, hablando de lo que Dios hizo en Génesis capítulo 2, versículo 4, de la santidad del sábado. Dice: el precepto o el mandamiento del sábado, que en la primera alianza prepara el domingo de la nueva y eterna alianza, se basa pues en la profundidad del designio de Dios. A ver. Están poniendo al sábado como sombra, como tipo, como algo que solo serviría mientras llegara el domingo. Pero y no acabamos de decir que el domingo fue el primer día de la creación. ¿Por qué el séptimo se convertiría a sombra del primero? El día de descanso, dice el punto 14, es tal ante todo. El día de descanso es tal ante todo porque es el día bendecido y santificado por Dios. O sea, separado de los otros días para ser entre todos el día del Señor. Amén. Si tan solo no estuviera hablando acerca del domingo. El día de descanso. Por eso les decía, todo lo que Dios demanda para el sábado será transferido para el domingo. El día del descanso es tal ante todo porque es el día bendecido y santificado. Sí, así es, así está escrito. ¿Por quién? Por Dios. O sea, separado de los otros días para hacer entre todos el día del Señor. Sí. En el punto 14, en el punto 18 dice lo siguiente: dado de que el tercer mandamiento, cosa que en la santa ley de Dios el día de reposo es el cuarto mandamiento, pero como ellos eliminaron el segundo, corrieron el cuarto a ocupar el tercer lugar, porque eso de las imágenes de los ídolos les molestaba, eliminaron. No te harás imagen de ninguna cosa, lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, no te harás ninguna imagen, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandatos. Todo eso fue eliminado. Ahora, por eso la encíclica dice, dado de que el tercer mandamiento, ¿qué tercer mandamiento? Así de falso es el domingo, como asumir de que el día de reposo es el tercer mandamiento. Dado de que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad, no es que esté escrito, sino que perciben errado la originalidad del tiempo nuevo y definido, inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del... Bueno, han asumido, perciben, pues así se van a quedar, porque escrito no hay nada. Asumiendo, cualquiera es libre de asumir lo que quiera. Percibir tantito. Pero hay algo acá. Y me voy acercando. En el punto 23, final del 23, del punto 23 de esta carta, dice lo siguiente. Por el énfasis dado a la obligación del descanso festivo. Escucha bien, porque ya la serpiente está hablando hacia dónde va a llegar. Ah, ¿no quieres? Pues esto no se trata si quieres o no quieres. Esto es obligatorio. Por el énfasis dado a la obligación del descanso festivo, se dará una cierta tendencia de sabatización del día del Señor. Van a sabatizar el domingo de forma obligada, lo dice la encíclica. ¿Qué párrafo es ese, Donald? El final del párrafo 23, Dio. Justo al final del párrafo 23. El párrafo 24 dice el día de la nueva creación. Uh-huh. Y dos liñitas arriba acabo de leer. Wow. Está escrito, ¿verdad? Ellos lo están llevando a cabo. Oye, pero si los mandamases de Estados Unidos son católicos, hombre. El vicepresidente y cuánta gama gobernante en Estados Unidos son católicos. Y a mí que Donald Trump, eso que es presbiteriano, mentira. Ese tipo es más, nadie sabe. Donald Trump es simplemente un camaleón que se ha disfrazado de todo para alcanzar a todos. Marco Rubio, de forma descarada, recuerdan que se puso su crucita de ceniza cuando comenzó la cuaresma este año. Eso se está llevando al frente. Punto 26. A la mitad y al final dice lo siguiente. San Basilio, miren la fuente que ellos usan para apoyar la insistencia de santificar el domingo. San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá el tiempo actual. Escucha bien esto. Es lo que les decía allá. Que el primer día de la creación fue el domingo. El día de la resurrección fue domingo, y eso es cierto, está en la Biblia. El día del derramamiento del Espíritu Santo fue el domingo. Ellos afirman que Jesús vendrá en domingo y que ese día será eterno. El día domingo, dicen ellos, la Iglesia Católica, la encíclica papal de Juan Pablo II, haciendo referencia a San Basilio, no a la Biblia, no a la inspiración. de que el día domingo continuará el tiempo actual. Wow, dijo Dios en eso. Oye, suena bonito esto. Tengan cuidado con lo que suena bonito. Debemos de amar, apreciar, disfrutar lo que está escrito en la palabra de Dios. Nadie sabe el día y la hora. Y aquí los católicos dicen que va a venir en domingo y que ese día ya nunca más va a aparecer. El día sin término, que no conocerá ni tarde ni mañana. ¿Ven que se dan cuenta que esto es diabólico? Porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día y la hora. Y la encíclica dice que va a venir en domingo. Y que de ese día en adelante no habrá más noche, ni mañana ni noche. El siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. La celebración del domingo, día primero y a la vez octavo, proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna. Le llaman el día octavo, o sea, el último día, que nunca más vendrá otro día después del el octavo. ¿Le suena a ustedes alguna referencia en Apocalipsis? Y lo vamos a ver cuando lleguemos a él. Claro que son el octavo. Para ir cerrando, ay madre, ¿todavía están ahí o me quedé solito yo aquí? Dios mío, yo acá. Somos 14. Dice acá, el punto 49, Dio, baja al punto 49 y léeme la primera página que está allí. Dice, desde el momento en que participar en la misa es una obligación para los fieles. Si ¿Es no, una qué? Obligación. ¿Y quiere Dios un servicio obligado, Diógenes? Nunca lo ha querido, al punto de que es Dios su Hijo para todo aquel, no de una manera obligada, sino para el que quiera creer. Nada es obligado de parte de Dios. Vete al punto 73, Dio. 73. Vivido así, no solo la Eucaristía. Okay, vete a la mitad del párrafo, lejos de ser evasión, ahí donde dice, lejos de ser evasión. Lejos de ser evasión, el domingo cristiano es más bien profecía. Wow. Inscrita en el tiempo. Profecía que obliga a los creyentes a seguir las huellas de aquel que vino para anunciar a los pobres la buena nueva, para proclamar liberación a los... O sea, y ahí lo ponen bonito. El día domingo obliga a los creyentes. Sí, o sea, no hay opción. Para terminar, y voy a cerrar con esto. Miren que tengo resaltado aquí bastantes cosas, pero para terminar... dice el 86, Diógenes, el párrafo 86, que es el último ya. Encomiendo la viva acogida de esta carta apostólica por parte de la comunidad cristiana a la intercesión de la Santísima Virgen. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su Espíritu, está presente en cada domingo de la Iglesia. ¿Quién está presente en cada domingo en la Iglesia? La Santísima Virgen. Conforme está escrito allí, ¿cierto? Eso es lo que dice. Ahora, pero como venimos hablando del domingo, ¿verdad? Termina diciendo. Hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la palabra proclamada en la Asamblea Dominical, aprendiendo de ella a conservarla. No. Te brincaste el párrafo, ¿no? Oh, perdón. Te brincaste el párrafo de arriba, que aquí te ella, en el 85. Sin quitar el papel de Cristo, central de Cristo y de su Espíritu, está presente en cada domingo en la Iglesia. Lo requiere el mismo misterio de Cristo. En efecto, ¿Cómo podría ella, que es la Mater Domini y la Mater Ecclesiae? ¿La qué? Mater Domini. Ajá. No estar presente por un título especial el día que es a la vez Dies Domini y Dies Ecclesiae. ¿Quién es la madre del domingo? La Virgen María. Es pura idolatría. Oiga, terminaron diciendo que el domingo es pura idolatría. Wow. Mañana, ahora, presentaremos la dicha, el gozo, la felicidad que es para el pueblo de Dios entender el versículo 10 de Apocalipsis 1 como día del Señor, con lo que está escrito en la palabra, en la revelación que Dios le dio a este pueblo. No se pierdan el estudio de mañana. Lamento que me pasé, ¡ay!, tanto tiempo, pero era importante mostrarles que nuestro conflicto, el último choque entre la verdad y el error, no será así tan fácil como nosotros creemos. Tenemos que estar bien documentados. Tenemos que conocer las armas con que el enemigo viene hacia nosotros. Que Dios me los bendiga ricamente. Terminamos con una oración. Voy a pedir Diógenes si nos despides en oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, muchas gracias por este estudio en esta mañana. Donaldo hace un rato mencionaba lo triste que se sentía de ver cómo, cuando se mencionaban cosas equivocadas de parte de líderes, el pueblo aplaudía y asentía y daba gloria a tu nombre porque entendían que estaban hablando de palabra tuya. Pero esta mañana no solamente sentimos tristeza por eso, en lo personal también te pido que nos ayudes a que la tristeza que trae, por lo menos a mi corazón, el ver lo desconectado de tu palabra que estamos, para no saber ni siquiera defender lo que decimos creer, es algo que preocupa, Señor, y te pedimos que nos ayudes a que ya no sea una preocupación, sino todo lo contrario, a que nos ayudes a ponernos en lo que debemos de estar, no buscando simplemente bienes en esta tierra, sino preparándonos para lo eterno. Por favor, Señor, que nuestra preocupación mayor sea servirte a ti, honrarte a ti, conocerte a ti y darle ese conocimiento al que no lo tiene. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.